somos tus hijos y queremos acercarnos ante ti. Solo para adorarte, pues necesitamos estar junto a ti. Padre, somos tus hijos y queremos acercarnos ante ti. Solo para adorarte, pues necesitamos estar junto a ti. En este día, la primera vez, con la alegría, venimos a tus pies, emocionados y agradecidos por tu gran amor. Ayer nos rescató. Queremos acercarnos ante ti.